Estamos ubicados en la seccional de la UNDER. Ajá. Venimos aquí a charlar con Elizabeth Barrera respecto a un comunicado que lanzó la UNDER el día viernes, que tiene que ver con la situación actual de la pandemia y que preocupa también a los trabajadores de la educación, y queremos charlar de eso con Elizabeth. Elizabeth, buen día, ¿cómo? Buen día, ¿cómo estás? Sí, en principio el comunicado tiene que ver con dos cuestiones. Una, con la definición de la Secretaría de Trabajo de Nación, en el cual se solicita a CETERA si puede intervenir como sindicato madre, en principio porque entendemos que la medida que se ha tomado en relación a los aislamientos y la cobertura de la RT es perjudicial para todos los trabajadores y trabajadoras, no solo docentes, sino en relación a todos. En este sentido, lo que habla básicamente la resolución es que a partir de este nuevo aislamiento no tenemos cobertura de lo que es en el caso de contraer COVID en el ámbito laboral. Eso por un lado, y por supuesto, ya pensando en lo que es el ciclo electivo 2022, ir pensando cómo es esta vuelta a la presencialidad. Entendemos que es presencialidad total, y obviamente nosotros tenemos un protocolo marco que engloba la vuelta a la presencialidad. Entendemos que la cuestión epidemiológica es diferente, no solo en el sentido de que estamos transcurriendo una tercera ola, sino que cómo se va replicando los diferentes casos y cómo va en ascenso. Creemos que para llevar tranquilidad tanto a las familias, a los estudiantes y las estudiantes, como así también a los docentes, es necesario tener una reunión. Entendemos que tiene que ser antes de empezar el ciclo lectivo. Recordamos que en febrero, el 4, se presentan los equipos directivos y los supervisores, y el día 7, todos los y las docentes de la provincia. Entendemos que en esa fecha o anterior, nosotros estamos a disposición como sindicato, que cuando llame el Ministerio de Educación, acercarnos, y por supuesto también recordar que en la última paritaria quedó plasmado que una revisión de nuestro acuerdo salarial para comenzar este ciclo electivo o el acuerdo paritario 2022. Así que, saber en cuanto a la reunión que deberán mantener con el Ministerio de Educación, la ministra lo ratificaba a fines del año pasado, principios de este año también, la presencialidad plena. ¿Es una complicación teniendo en cuenta primero los cambios de criterios que hay en cuanto a detectar un caso positivo y demás, y teniendo en cuenta también que las aulas son muy concurridas por estudiantes, docentes y demás, en caso de esa presencialidad plena? Sí, nosotros entendemos que si bien las vacunas hacen y notamos que hicieron su efecto en lo que es la letalidad, entendemos que a diferencia quizás de otros trabajos, el docente o la docente pasa muchas horas con los estudiantes. Estamos hablando alrededor de 20, 25 estudiantes por curso en lugares pequeños y como mínimo 4 horas. Creo que esa es la realidad que nos tenemos que sentar a charlar, cómo va a ser, qué va a pasar en el caso de aislamiento. Sabemos que la pandemia sigue transcurriendo, que se va modificando y que tenemos que tener previsto qué va a pasar si un docente tiene COVID a partir de este aislamiento, quién cubre, hacerlo a cuestiones más prácticas, más rápidas, que permitan tener una continuidad de los estudiantes en lo que es el ciclo lectivo. Muchas gracias, te agradezco. Gracias a ustedes, como siempre. La palabra entonces de Elizabeth Barrera, es la secretaria general de UNDER aquí en Viedma. Bueno, hablando de este comunicado que tiene dos cuestiones, ¿no? En principio, la presencialidad plena, ya ir pensando en una reunión con el Ministerio de Educación y ver las medidas que se van a adoptar para cada una de las aulas en este ciclo lectivo 2022, y también sobre las medidas que ha dispuesto Trabajo a nivel nacional.